daño a tu piel. Hoy yo me pierdo por la vela. De Zendaya, que es cara de vela. Sencillo, pide. De Zendaya, que no puedes tenerla. Ey, ey. Voy de punta blanco con la bata. Millonaria con hoodie barata. Que me queda bien con una whitey. Que me quedo en casa, soy una wifey. ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad. Te quedaste en mi piel enredada. Te quedaste en mi mente hospedada. Si las ganas ya están en el tope, mírame a la cara, deja que mis labios te toquen. Que la noche no se arrope y si es un error que tu cuerpo se equivoque. Conmigo, aquello que hicimos no lo olvido. Tengo la luna como testigo. Bebé, no miento cuando te digo que yo. Semana de los enamorados. WXNY-FM, New York. Desde el Empire State Building. La X96.3. Una de las emisoras más escuchadas del país. Escúchalos en todo lugar. Baja gratis en tu celular nuestra aplicación. Se llama Euphoria. Fin de semana de los enamorados y yo que no estoy enamorado. ¡Qué vaina! No estoy en eso. Vamos a darle, caramba. Vamos a encender, arrancando otra hora más. Activando otra hora más. Pasándola rico contigo en este sábado. Los sábados con Mambo aquí en la X96.3. Dímelo, Bernie, Bernie, Bernie. Mi gente de Puerto Rico, dímelo, Esperancita. Te compró la chelita. Las chelas, ¿no? ¿Qué más está por ahí para Viviana, que está ahí en Brooklyn? She wants a Valentine's. I'll be a Valentine's, baby. Está bien. Yo acepto. También para mi gente de México, dímelo Isa, mi hermanito Johnny Méndez, Johanna, Boogie Down Bronx también, para Norma, dale, mi gente de Colombia, Kenia Ortiz, mi amiguita, la Mambo Mami, que el 14 cumpleaños, happy birthday, celebrando temprano ahí, los que están en la carretera, también un saludo para Zoraida Hernández, que está en el Garden State Parkway, dímelo Evelyn, la americana, que está ahí con su macho, siempre. ¿Quién más está por ahí? Dan Baby, dímelo, Malosa. Erika Morales, me a long time. Dice, yo no estaba en bebedera, pero me pusiste en eso con esa música. Ahora que voy a encender esta vaina, espérate. Dímelo, Agnes Lozada, la Cacata, el Super. Adriana Morales, también para Belsi, la Mambo Mami, mi gente del Salvador. Mi hermanito Fabio, Jonathan Sánchez. Kevin Rodríguez, siempre activo en el Mambo Taxi. Bella de la Cruz. ¿Qué más está por ahí? Para mi hermanito Jay, la música, que siempre está ahí en Jersey City, activo. Mi gente de Hudson County. Mis Dáviles en Brooklyn, Angie en Chicago. Dios mío, ¿qué es esto? Espérate. Elsa Colón también. Mi amiguita Miriam. Estamos bien ya. Que siga la música, caramba. Mecedora, que se va meciendo como mecedora. Ay, Lola, que se va meciendo como mecedora. Que se va meciendo, mamá, como mecedora. Ese te mami. Ese te. Sellita, si me va a querer, dame una sellita. Ay, Lola, si me va a querer, dame una sellita. Que si me va a querer, dame una sellita. miras, si se va mi hembra, la gente dirá, si se va mi hembra, la gente dirá, a mí nada más, todo lo detrás, a mí nada más, todo lo detrás, todo lo detrás, ay, a mí nada más. Ahora sí, dale mambo, son de azul. Por aquí que yo soy el San Valentín de toda la mambo, mami. Espérate. Date quieta, Johanna. Sí, sí. Bueno, viejo puro. ¿Cómo te sube? Dímelo, Harry Hill. Mi gente de Boto. También para Lourdes de la Rosa. Le compra Rosa para San Valentín, ya lo tiene como apellido. Dale de la Rosa. Yo te estaba dando plátano amarillo. Feliz, yo te gozo. Ay, mamá, y cogí un palito. te bozo, ay mamá y con un palillo. También Queens, sí, heavy Queens, pa Manhattan, claro que yes. Y el papi con los Tigres de Washington Heights, la gente de Connecticut, what up, qué es lo que hay, Jersey, pa la 19 este fin de semana, la ruta 19, la ruta de los camioneros. Y los moteles. Bajo a gusto. La mezcla favorita de New York. Yo te estaba dando un plátano asado. Yo te estaba dando un plátano asado. Líbrate ese bozo, hay mamá que lo tiene untao. Líbrate ese bozo, hay mamá que lo tiene untao. ¡Qué sabroso, mami! Hoy, el fin de semana están bici los barberos, los tigres poniéndose bonitos, los zonales de belleza también, la mami chula, los salones de uña también, la que hacen el Brazilian wax, el bikini wax, están super bici este fin de semana. Ay, ay, ay. Qué rico. ¡Suscríbete! cosita. Cállate, mambo. Pásalo, manito. El plomero y de noche artista. Llamada notificada, tenés que les aminaba. Llamada notificada, tenés que les aminaba. Para que diga la gente, le tengo yo la barbata. La la la la la la la la la la la la la la. Caramba, doctorcito, dígalo ahora. Porque está solo más de la señora. Caramba, doctorcito, dígalo ahora. Porque está solo más de la señora. También se encendió la pista de baile, caramba. Puro y sin corte. Perico del bueno, Perico Rivial. Si ustedes quieren saber, de qué murió la difunta. Si ustedes quieren saber, de qué murió la difunta. Murió con comer cosillas y con la rapera punta. La la la la la la la la la la la la. Oye, de qué murió la bendita vieja. Por esta vez con la mano de toda tierra. Oye, de qué murió la bendita vieja. Se dicen los mambos algo, está encendida esa mezcla. Gracias, mi hermanito Jay Frías. Mío long time. Y ahora que falta mambo, apenas estamos comenzando esta hora. Gracias por tu sintonía, la número uno, pero más pegado, la X96.3. Tengo otro par de boletos para ver a Yudiria. Esta vaina bien a las 5:30, mi llamada número 9. Estamos bien ahí, el Super David. A las 11 de la mañana, no te pierdas el show de Luis Jiménez. Oigan, ustedes saben que nosotras las mujeres somos las expertas para darle las vueltas a las cosas, ¿cierto? Para saber cómo agarrarlo. Oye, las mujeres son tan duras y tan magistral para hacer sus cosas, porque mira, yo tengo un pana que la mujer le estaba entrando con otro tipo en un hotel, y de casualidad de la vida él estaba bajando con una tipa, y ella le dijo, ah, sí te quiero encontrar, y le traje un testigo también. Show, sábado, 11 de la mañana, solo por la X, 96.3, el ritmo de New York. De Puerto Rico para el mundo, Farruko levanta su bandera con su música. Como exponente del género urbano, se ha mantenido al liderazgo de las listas de las canciones más populares. La música es mi pasión. Con su nuevo propósito de vida, Farruko busca generar más impacto con su música. Quiero dar mensajes que edifiquen, que te den fuerza, que te motiven. Farruko eleva su género y es uno de los nominados a Premio Lo Nuestro. Jueves 23 de febrero a las 7:06 Centro por Univisión. Mi nombre es Armando Quiroga, el Todopoderoso. Y no hay quien en este pueblo que se atreva a contradecirlo. Con el poder que tiene, pues su palabra es ley. Para mí lo más importante es mi familia. Estamos jugando con fuego. Y a mí me encanta quemarme. Lo controla todo. Yo no voy a permitir que una hija mía ande con un don nadie. Menos el amor. No, no voy a dejar de amar a nada más porque tú lo digas. ¿Quieres ver que sí? Perdona nuestros pecados. Gran estreno el 21 de febrero a las 8 por Univisión. Goins Fashion Óptico en el Bronx es tu destino para el cuidado completo de tus ojos. Ahora compra uno y te llevas otro gratis. Además, paga después con 0% de financiamiento por 12 meses. Restricciones aplican. Llama 718-585-5100. All right, FanDuel Sportsbook, la casa de apuestas para todos los deportes en Nueva York. Apuestas de todas las ligas de fútbol y también boxeo. FanDuel Sportsbook, haz cada momento más. Tengo más de 65 años, por eso me puse en refuerzo. El COVID-19 afecta más a los mayores. ¿Para qué arriesgarme?

que sí. Contigo yo 96.3, hablando de reliquia. Así que le digo a Coco, de cariño, reliquia. No olvides mañana los Coco Clásicos, comenzando aquí a las 10 de la mañana. Antes que se me olvide, casi se me olvida, tengo un par de boletos para ti para que te vayas para el concierto de Yudivia. Yes, en su Pa Luego Estar de Tour, USA Tour. El próximo sábado 18 de febrero en el United Palace, la llamada número 9-1-800-963-0963. Se gana dos entradas para ver a Yudivia en concierto. No olvide que los boletos están a la venta en Ticketmaster.com. Tremenda voz que tiene esta niña. Estaba ahí mirando un par de videos ahí de ella. Man, that girl can sing. Así que llama y gana con la X96.3. No quiere nadie, no quiere novio. No quiere nadie, no quiere novio. No quiere nadie, no quiere novio. No quiere nadie. Que sabe, sabe, man. Que sabe, sabe. No quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie, que le esté diciendo nada. Tengo un poco que quiere hablar con mucho. Ella no tiene que explicarle a nadie por qué va. No quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie, que le esté diciendo nada. Ella no tiene que explicarle a nadie con viva. Vamos a meterle esto. Pero pegadito a la pared, pero pegadito a la pared, pero pegadito a la pared. pero pegar pa' la pared, pero pegar pa' la pared, pero pegar pa' la pared, pero pegar pa' la pared. Yo no sé si te han oído, tú eres guasa guasa, guasa guasa, tú eres guasa guasa, guasa guasa, tú eres guasa guasa, guasa guasa, tú eres guasa guasa, guasa guasa. Oye, yo quiero bailarte pero al natural, como si te conociera de atrás. Oye, yo lo que quiero es pelearte y mandar, yo lo que quiero es ganarte, mamá. Oye, yo lo que quiero es pelearte y mandar, yo lo que quiero es pelearte y mandar, yo lo que quiero es pelearte y mandar. Perreo, perreo, perreo. Welcome to the party. Gotta party. Gotta party. Pero en las redes no subo, no. Ah, ah, no puedo ni nada. Ah, ah, oh. Debo descansar, pensar. Ay, ya no la iba a quemar. Ay, hoy se quiere soltar. No quiere amarrarse, solo quiere pa' tus bellas, perreártela la noche entera. Solo abren la cartera, nos fuimos sin que nadie viera. Baby, que afrenta, tú quieres con, no sé si va a aguantar. Tanto siento que hay, y encima de que te quieres sentar. Te tengo el chingo, el sentimental. Tan, tan alta, no me he bajado. Dice que está soltera y todavía no se ha dejado, y que se atreve con Benito y con Ro. Tú me gusta par, me gusta par. Salimos de trigao, nos fuimos pa' champar. Corriendo con Nam, bebiendo champán. Mañana te compro un Daycon. Ay, ay, tú te mueves rico como la de 11. Sabes que está rica y se da guille porque puede. Yo estoy puesto, tú estás puesto, ¿y quién se atreve? Dime quién se atreve. Que en el hotel va a ser el after party. Hey, hey, hey, hey. Que tú que escuchas a través de la aplicación Euphoria. ¿Estamos bien ahí? Yes. Concierto del flaco Mark Anthony. Esta noche vamos para el Prudential Center, ¿no? Esto para mi hermanito Pantera que está ahí y para Eva. Yes, los chicos de promociones. My brother from another mother, Mike Asadorian. What up, white boy? ¿Todo bien? Báilalo azaroso, báilalo azaroso, que llegó el famoso, que llegó el famoso. Báilalo azaroso, báilalo azaroso, llegó el más poderoso, llegó el más poderoso. Si la gata baila en la pista, fabuloso. Si la gata baila en la pista, fabuloso. Si la gata baila en la pista, fabuloso. Llegó el más poderoso. Dale más. FaceTime, FaceTime. Dale, mami. Y solo tengo mi número telefónico. Yes. Para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo tengo mi número telefónico. Para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Muñeca, llama a poner. Me encanta, me encanta. Cuando se me meten los poderes. Se soltó el mambo. Siente el boom. Que reviente esa bocina. Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo. Fue natural. Que estás en falda y se te ve todo. Ahí está. Mi combo te ligó. Mi combo te ligó. Mi combo te ligó, mi combo te ligó, mi combo te ligó, mi combo te ligó, mi combo te ligó. Esta loquera es natural. Mi combo te ligó, mi combo te ligó. ¡Yomo! ¡Déjale caer! ¡Yomo! ¡Dale! ¡Que tú sabes qué es! ¡Déjale caer! ¡Pues qué! ¡La ley, ley! ¡Cuando hacen por el estrés! El mezcladón con Chris Mambo en la X 96.3, el ritmo de New York.

métele euforia. Euforia es el app con el mejor entretenimiento del mundo latino. Playlist con tu música favorita. Más de 100 estaciones de radio y podcast originales en español. Bájate gratis la app. Euforia, the home of Latin music. Latino Live y El Yel Productions te invitan a desahogar las penas este 18 de febrero de 2023. De Yuridia. Este 18 de febrero vibrará United Palace al recibir a la sonorense en concierto. Yuridia. Boletos en Ticketmaster. Yo soy Raúl el Pelón. Maltratar tus joyas al afeitarse ya no es una opción. Ahora hay productos para nosotros y nuestras áreas íntimas. No sigas usando la misma afeitadora de tu cara para las partes íntimas. Respeta tu zona con la nueva línea de productos Gillette Intimate. Son a prueba de agua y tienen cuchillas diseñadas para ayudar a proteger tu área íntima de irritaciones o cortadas. Para un afeitado suave, tu zona íntima te lo agradecerá. Y tu pareja también. Gillette Intimate, de la marca número uno más confiable del cuidado personal para el hombre en América. Lo mejor para el hombre. ¿Oíste que Taco Bell se disculpó? Sí, por pasarse con sus desayunos. ¿Como con el Naked Egg Taco y los Chicken Biscuit Nachos? Ah, era demasiado. Por las mañanas solo necesitas algo sabroso y sencillo, como el Breakfast Crunchwrap. Huevos, queso fundido, salchicha y hash browns en una tortilla caliente. Lo llaman Breakfast Crunch no sé qué. Llévate uno hoy, solo en Taco Bell. En los locales participantes de Taco Bell de Estados Unidos durante horas de desayuno solamente hasta las 11 a.m. hasta agotar existencias. Contacta con tu tienda local para conocer los precios, horarios y participación que varía. Mi nombre es Armando Quiroga. Lo controla todo, menos el amor. Perdona nuestros pecados. Gran estreno el 21 de febrero a las 8 por Univisión. La policía, los bomberos y paramédicos prendidos con el mezclatón de Chris Mambo. La X96.3, el ritmo de New York. Cuenta la almohada.